chupar, ajá. Como una paleta, va a chupar, ajá. Como rocaleta. Dice que rico darte un besito, oh, bebé, que rico pegarte un mordisco y un chupapa. Tan chicloso lo vibra, lo bate, lo pega y me parte, se pone caliente. Dame un chin chin de tu chin chin. Dame un chin chin chin a los chin champú. Pa' después de aquí, date pim pim. Deja mi recito, puse picosita, que chupirul. Este chiclo se entró, fiu fiu. Que suavecito mi bubulú. Quita el vestido con la peluca. Juega un ratito con la nenuca. Ahí viene el coco y quiere tu cuca. Jálame el chongo, yo soy tu puca. Yo te voy a chupar, ajá. Toma una paleta, voy a chupar, ajá. Toma rocaleta, sé que rico darte un besito, bebé, que rico pegarte un mordisco y un chupapa.